El alvéolo pulmonar es comparable por su forma al árbol, o desde su antebrazo a una mano de dedos extendidos. Tenemos por costumbre dejar la basura junto al árbol, en silencio, nylon, los restos de lo deseado. La cáscara, los huesos, lo que cocimos, el envase, el precinto, lo pagado, lo exhalado, colgando de una falange, a mano de otras, manos al pie de la mano, a la mano. Manos al pie de la mano, a la mano. Desenvuelven, limpian, clasifican palabras, se ensucian por nombrar lo aprendido, palabras, dignifican los restos del silencio. Palabras, lo consumido, se consume, se consuma. Como la forma de la mano, la del árbol. Como la forma del árbol, la del pulmón. Como la forma del aire, la da el silencio, y la forma de la palabra la da la mano. Seguimos ahora.